¿Así vestida vas a ir a cursar? No se te cae ni una idea. No me pega, me empujó solo una vez. Con mujeres no se habla. A mi novia no le gusta que militen agrupaciones estudiantiles. Ponete la pollera más corta que tengas, así te aprueba. Actúa, rompe el silencio. Campaña por una universidad sin violencia. Programa institucional contra la violencia de género. Acércate al espacio de intervención en violencia de género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, diagonal 113 y 63, de lunes a viernes a partir de las 13 horas. Rompe el silencio.